tras toda la información que te hemos ofrecido a través de estas ondas, las de Oíd Radio, que mejor que un poquito de música, ¿eh? Ahí está ese England Sky de Shake Shake Go, o Shake Shake Go de England Sky, que es lo mismo. En fin, que cada lunes a esta hora más o menos aparece en las ondas de Oíd Radio, en este magazine. Esto de aparece parece que es magia, ¿no? Bueno, pues sí, gracias a esa línea telefónica nos marchamos hasta Las Palmas. Hemos estado allí con Luis Mario y nos volvemos a marchar porque José María Castillo está en ese lugar, en Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, Chema. Muy buenos días, Raúl, y a todos, ¿qué hay? Pues muy bien, todo aquí disponible para que hablemos de tecnología y el Mobile World Congress, que está dando mucho, mucho que hablar, porque ya podemos hablar de lo bueno y de lo malo, ¿no, Chema? Eso es, como todos los años, el Mobile World Congress, la feria más importante en lo que a tecnología móvil se refiere del mundo, ya ha llegado a su fin, ya tenemos conclusiones, ya podemos extraer todo lo que ha dado de sí esa feria, lo bueno y lo malo. Y ya lo adelantábamos la semana pasada, que iba a ser mucho de lo que hablar en este Mobile World Congress. ¿Qué ha sido lo mejor, concretamente? Bueno, pues lo mejor, volvemos a hablar de dispositivos, aunque luego hablaremos de las ausencias, pero como todos los Mobile World Congress, tenemos aquí un montón de dispositivos, un montón de teléfonos nuevos, que nos han alegrado un poquito el cuerpo, ¿no? Porque da gusto ver cómo las marcas, los grandes fabricantes, se esfuerzan por avanzar y por ofrecernos nuevas funcionalidades en estos aparatitos que llevamos con nosotros día a día. Y como no, pues lo mejor son muchas de esas presentaciones, como por ejemplo la de Sony. Que no podía ser de otra forma, ¿verdad? Desde tu punto de vista, seguro, ¿no? Sí, yo sabes que soy bastante fanático de Sony, aunque en la última generación me he cambiado un poco de marca, pero sí que sigo muy de cerca a la japonesa, y es que seguramente sea el mejor nuevo smartphone que hemos visto en el Mobile World Congress, y será candidato a ser uno de los mejores smartphones de este 2017. Un smartphone que viene, bueno, pues a dar un golpe encima de la mesa de parte de Sony, que venía, bueno, pues siguiendo una línea un poco continuista, sin ofrecer nada nuevo. Y bueno, nos traen el XZ Premium, que promete ser una verdadera bestia a la hora, sobre todo, del multimedia, de una cámara que va a ser capaz de grabar vídeos en slow motion a 960 FPS, algo que solo está al alcance de algunas, y digo algunas, cámaras profesionales de miles de euros. Y bueno, promete optar con muchísimas cartas encima de la mesa, ser la mejor cámara en un teléfono de este 2017, y seguramente una de las mejores cámaras que podamos tener entre manos, contando incluso a cámaras profesionales. Pantalla 4K, una óptica de la mano de Sony, que sabemos que siempre es de garantía de calidad, el nuevo Qualcomm Snapdragon 835, que va a permitir que, bueno, que de la mano del diseño, que siempre suele ser bastante acertado de Sony, haga de este XZ Premium seguramente uno de los mejores terminales del año. Enhorabuena para Sony, pero no son los únicos. Otra gran marca que se está poniendo las pilas en cuanto a smartphone, en cuanto a móviles, LG, Chema. LG viene haciéndolo muy bien, aunque para mí fue un poco fracaso el LG G5, ese móvil que nos presentaba la tecnología modular, donde podíamos ir añadiendo gadget a nuestro teléfono para irle haciendo con más funcionalidades, etcétera, etcétera. Y bueno, el nuevo buque insignia de LG deja atrás esa apuesta por lo modular, que no le ha traído muchas alegrías a LG, y presenta otra vez lo que ya fue con el LG G2 o el LG G3, un gran teléfono muy equilibrado, con un diseño de los más bonitos que he visto yo en el Mobile World Congress, un teléfono con unos marcos muy reducidos, con una grandísima pantalla. Y bueno, pues también opta a ser uno de los mejores del año. Una doble cámara con gran angular, nuevo formato de pantalla, tecnología HDR10 para esas fotos con alto contraste, metal y aluminio. Bueno, en definitiva, uno de los móviles más bonitos que hemos visto en mucho tiempo, y que va a dar mucho que hablar, y que por fin, yo creo, por fin, abandona esa apuesta por lo modular que bueno, pues que no ha terminado de calar. Fíjate que yo pensé que LG se iba a dedicar un poquito más, ya que no tiraba de la manera que tenía que tirar ese último smartphone del que tú hablabas, el modular y bueno, y estas cositas, pues yo digo, se van a dedicar más a las pantallas y estas cosas, pero no, ha dicho Samsung está ahí, nosotros también queremos estar aquí, hay una apuesta fuerte también por LG y bueno, el resultado, como bien dices, ha sido bueno, ¿verdad? Sí. Huawei, esta es otra de las marcas que también está dando mucho que hablar, Chema. Siempre da que hablar Huawei en todos los Mobile World Congress, en todas las ferias de tecnología, y es que la China lo está haciendo muy bien, se está acercando a cuotas de calidad, pues bueno, que le sitúan ya entre los mejores smartphones todos los años, y en este caso nos trae la décima edición de su Huawei P10 y P10 Plus, terminales que son bastante bonitos, que están bien construidos, que quizá beben un poco de iPhone y de Apple, y que bueno, que prometen, bueno, pues de la mano de sus procesadores exclusivos de Huawei, los Kirin, y una gran cantidad de RAM permiten, como siempre, como todos los Huawei, unos teléfonos que van muy fluidos y que este año presenta como innovación inteligencia artificial en el procesador y una nueva cámara de fotos firmada por Leica, lo que ya integró en el P9, que tan buen resultado, situándole como uno de los mejores terminales en cuanto a cámara se refiere el 2016, bueno, pues repiten por esa firma Leica en lo fotográfico y añaden ese factor de inteligencia artificial en sus procesadores, que veremos a ver hasta dónde nos eleva la utilidad de este nuevo Huawei. ¡Qué maravilla! Todo el mundo expectante y sobre todo un servidor ante la presentación de Nokia. ¿Qué papel ha jugado importante Chema en el mobile finalmente o no? Bueno, pues sí, es relevante porque ha traído a Europa ese Nokia 6, que pretende ser el abanderado de la gama media, de esos terminales que bueno, que no se sitúan en la gama alta de los 700 euros para arriba, sino que se queda algo más para el usuario medio, al fin y al cabo, que es la mayoría de usuarios, y que está dando mucho que hablar, y es que actualizaciones rápidas, un buen diseño, un buen hardware, muy equilibrado, buena memoria RAM, buena cámara, y un buen diseño hacen que bueno, pues que toda aquella gente que deseaba volver a hablar de Nokia, pues lo puede hacer porque seguramente sea uno de los dispositivos gama media mejores que hay en el mercado y de la mano de Nokia, lo cual yo creo que a la hora de la competencia y de bueno, de hablar nuevamente de un fabricante que solía hacer las cosas muy bien, pues es una gran noticia tener a Nokia de vuelta y tener a Nokia con un dispositivo además gama media que seguramente sea un super venta. Y bonito, porque es chulo, lo estoy viendo yo por aquí, lo tengo delante y es bonito, ¿eh? No, así es, y tienes por ahí también la reedición del 3310, claro, que no sabíamos si era rumor o no rumor. Bueno, pues lo han traído otra vez, un nuevo Nokia 3310, que es un teléfono pues que bueno, que hace lo que hacía el 3310, un teléfono para llamar sin más complicaciones, y bueno, pues 49 euros para los nostálgicos que quieran tener en sus manos el 3310 del futuro, ¿no? Qué bien. Mira, para mi padre, que no quiere tanta historia, pues le viene de maravilla, que quiere llamar, descolgar, colgar y ya está. Uh-huh. ¿Eh? Sí, una maravilla. Oye, ¿y Oppo qué es? Oppo es otra marca del lejano oriente y que también está dando mucho que hablar, que está saliéndose un poco de lo que podemos esperar de marcas chinas, que son de terminales asequibles, pero que, bueno, que no alcanzan las cuotas de calidad de los grandes fabricantes. Pero Oppo está dando saltos y está presentando terminales bastante buenos y en este Mobile World Congress ha traído una novedad, que es el Oppo Zoom 5X y que, bueno, como su propio nombre indica, lo que hace es incorporar un zoom óptico a la cámara de 5 aumentos, que lo que hace pues es que, bueno, que podamos hacer zoom con nuestras cámaras de móvil sin perder calidad como lo haríamos con una máquina de fotos al uso. Entonces, bueno, pues otra novedad que quizás señale un camino, ¿no? Y es que ya se están introduciendo muchos más elementos de cámaras tradicionales en las pequeñas cámaras de los móviles, en este caso un zoom óptico, algo que era, bueno, pues un poco lejano a nuestro entendimiento, a lo que podíamos esperar, pues la China Oppo lo ha conseguido, veremos a ver qué desarrollo tiene y si todos los fabricantes se apuntan al carro. Al final las cámaras como tal van a desaparecer, Chema, porque ya se van a integrar esas supercámaras en los teléfonos, lo estamos viendo, ya están integradas, y finalmente la cámara de toda la vida, la de hacer fotos, yo creo que nada, ¿no? Sí, bueno, quedará un poco separado o lo que yo creo que la mayoría de fotógrafos hace ahora mismo. tener un terminal móvil para esas fotos instantáneas o un poco más automáticas, y tener su cámara profesional, que evidentemente nunca van los móviles a conseguir las posibilidades de una cámara reflex profesional, pero sí que es verdad que las compactas, quizás esas cámaras digitales compactas, se han quedado un poquito atrás en comparación con lo que a día de hoy un móvil puede hacer. ¿Lo más innovador puede que haya sido el Xperia Touch? Pues no sé si lo más innovador, pero sí que es verdad que es un aparatito verdaderamente tentador. Y te lo digo de primera mano, yo lo he visto. Hablamos de una especie de proyector pequeñito, que lo que va a hacer va a ser conectarse con el smartphone y permitirnos tener el contenido del smartphone, sea cual sea, proyectado en cualquier superficie, de una manera tremendamente portátil y tremendamente fácil, lo cual abre, pues bueno, un horizonte de utilidad a un smartphone muy muy difícil de conseguir a día de hoy, y es que podamos proyectar, abrir cualquier página web y proyectarla directamente en la pared, o en el hogar proyectar cualquier tipo de clip multimedia o fotografía, etcétera, etcétera. Y lo más sorprendente, yo lo he visto funcionar, y es que es prácticamente automático. Es como llevar una pequeña cajita y nos hace que podamos proyectar la imagen de nuestros terminales móviles en cualquier mesa, pared, etcétera, etcétera, lo cual pues te da un factor de inmediatez y de usabilidad a nuestro smartphone brutal. Así qué que bueno. Habrá que estar muy pendiente de los proyectores móviles emparejados con el teléfono. ¡Qué maravilla! Sí, señor. Bueno, pues en resumidas cuentas, eso es lo mejor del mobile. ¿Y qué ha sido lo peor, Chema? Bueno, pues lo peor, para mí, me voy a saltar unos cuantos puntos de lo peor, pero para mí yo creo que lo peor ha sido la ausencia del Samsung Galaxy S8, que se ha quedado fuera. Ya hablábamos de ello en la semana anterior al mobile. Creíamos que se iba a quedar fuera. Algunos todavía albergaban la esperanza de que no fuera así. Uh-huh. Pero sí, como ya vaticinábamos, el Galaxy S8 se ha quedado fuera de este mobile, y eso se nota, ¿no? Si recientemente, o en el mismo Mobile World Congress, el Galaxy S7 Edge se llevaba el premio al mejor terminal móvil del año pasado, pues bueno, pues cabía esperar que Samsung presentara su candidato a este 2017. No ha sido así, por lo que ya comentamos, porque Samsung está inmersa en una campaña de lavado de imagen después del famoso escándalo de las baterías del Note 7. Y bueno, pues tendremos que esperar a ver lo que seguramente sea el candidato para móvil del año 2017. Tendremos que esperar por lo menos un mesecito o un poquito más para verlo. Yo creo que ha sido la gran ausencia. Uh-huh. Y el gran factor negativo que la coreana Samsung no estuviera con su buque insignia en el mobile. Vale, Chema, pero yo digo una cosa. ¿Qué tiene que ver hacer hincapié con que tienen que mejorar las baterías para que presenten un nuevo modelo dentro de este escenario, que es el más importante? Hablamos de un acontecimiento mundial, entonces, Jova. Bueno, yo creo que Samsung quiere ir pasito a pasito y que no sea, bueno, que no haya ningún atisbo de crítica frente a la presentación de lo que tiene que ser un superventas indiscutible, como es la gama S8, y para ello antes tenía efectivamente que dedicarse un poco a lavar toda esa imagen, toda esa controversia que giraba en torno a los Note 7, a las baterías, a los procesos de calidad de la fabricación de Samsung. Y creo que por ello habrá decidido salirse un poco del mobile, que es el evento en el que todo el mundo está bajo sospecha. Uh-huh. Aprovechar otra feria o algún evento exclusivo para que todo se centre en el teléfono y nada más. Pero no obstante, yo espero que Samsung haga una presentación muy, muy, muy, muy fuerte para este Galaxy S8, porque tiene que hacer un poco olvidar lo que ha sido el desastre del año en tecnología móvil, sí, que ha sido el tema de los Note 7. Un mobile que ha dado muchísimo de sí, y los jóvenes que también han estado ahí, Chema, yo no sé si la semana que viene podríamos ir hablando del mobile perfectamente o vamos a cambiar de asunto. Bueno, cambiaremos también de asunto. Llevamos 2 semanas hablando del mobile. Uh-huh. Y hay que decir que una de las cosas un poco negativas que yo he echado en falta de este mobile, y lo habrán notado los oyentes según hemos estado hablando, es un poco de innovación en este Mobile World Congress. Ha habido mucho dispositivo móvil, mucho avance, pero bueno, al fin y al cabo son vueltas a lo que ya existe. Apenas ese dispositivo, el Xperia Touch y mucha realidad virtual e inteligencia artificial, pero no ha habido ninguna innovación relevante de la que estemos hablando hoy después del mobile. La próxima semana, el próximo lunes, seguiremos hablando con José María Castillo en Generación 2.0. Aquí te esperamos, Chema, que tengas buena semana y hasta el próximo lunes, amigo. Igualmente, hasta luego.